sonido de tambor. El matador es cultiva y cosecha. El matador en combate en esta vida. El matador con su baile sabanero. El matador al sonido de tambor. El matador es cultiva y cosecha. El matador en combate en esta vida. El matador con su baile sabanero. El matador. Solo le pido a Dios.